sobre la hora. Sobre la hora. Algo más que un programa de radio. Tírenles, vociferó Rodríguez Morén. Libraga se arroja de cabeza al suelo. Más allá, diqueando también se zambulle. La descarga truena la noche. Junta siente una bala junto al oído. Detrás oye un impacto. Sobre los cuerpos tendidos en el basural a la luz de los faros, donde hierve el humo acre de la pólvora, flotan algunos gemidos. Un nuevo crepitar de balazos parece concluir con ellos. Pero de pronto Libraga, que sigue inmóvil e inadvertido en el lugar en que cayó, escucha la voz desgarradora de su amigo Rodríguez, que dice: «Mátenme, no me dejen así, mátenme». Y ahora sí, tienen piedad de él y lo último. Última conversación con Rodolfo Walsh, que nos encontramos nada menos que en Corrientes y en el 9 de julio. Y me dijo: ¿qué haces acá? Dice: vos tenés que irte del país. Y digo: mira quién habla. ¿Y vos? Digo: no, lo mío es otra cosa. Y dice: vos escribiste la Patagonia. Y digo: ¿y vos qué hiciste? Porque más peligroso todavía que Operación Masacre había sido quien mató a Rosendo, porque se metió con la burocracia sindical ahí. Después de todo y de pensarlo bien, no tengo motivos para quejarme o protestar. Siempre he vivido en la gloria, nada importante me ha faltado. Es cierto que nunca quise imposibles, enamorado de las cosas de este mundo y con inconsciencia y dolor y miedo y apremio. Muy de cerca he conocido la imperdonable alegría. Tuve sueños espantosos y buenos amores, ligeros y culpables. La vergüenza, verme cubierto de pretensiones. Una gallina torpe, melancólica, débil, poco interesante. Un abanico de plumas que el viento desprecia. Caminito que el tiempo ha borrado. Los impulsos mordieron mi juventud y ahora, sin darme cuenta, voy iniciando una madurez equilibrada, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Capaz de enloquecer, capaz de enloquecer a cualquiera o aburrir de golpe. Urondo Walsh Bayer es como para ponerse de pie. Lo que tiene que ver con vos estás de pie a tono con la circunstancia de lo que acabamos de escuchar en esta mañana de sábado. Un placer, una producción ahí a contrarreloj de Ramiro para arrancar en lo que tiene que ver ahora con lo que nuestro clásico de esta segunda media hora de programa, que es nuestro ping-pong, que precisamente hoy tiene que ver justamente con lo que fue la semana del Día del Periodista, del Trabajador y la Trabajadora de Prensa, de la movilización de la que estuvimos participando ahora esta semana, el día miércoles, y de los el día jueves, en realidad. Y de los conceptos... De esa sí te enteraste, ¿no? Sí, me enteré. De los cortes de tránsito. No, me enteré del corte. Me enteré. Estuve todo el día, participé de eso, y al día siguiente, quienes habían visto imágenes de la movilización, había muchísima policía, que es un clásico hoy por hoy de lo que tiene que ver con las movilizaciones. Me preguntó acerca de eso. Nosotros movilizamos y no. Pero digo, algunos datos súper interesantes de algunas entrevistas que escuché de muchos colegas integrantes de diferentes sindicatos, Edgardo Carmona, el sindicato de prensa de Rosario, o el propio Dondero, el secretario de prensa de Cipreva. Este concepto polémico de que hoy cada persona es un medio, decían, ¿no? Y sí. Cómo la tecnología, lejos de estar en servicio o al servicio de los trabajadores y las trabajadoras, es hoy por hoy quien está quitando esa fuente de trabajo, porque con un celular vas, sacás la foto, grabás el audio, lo bajaste, llamaste, lo pasaste. Y lo publicaste, alguien, incluso. Lo publicaste incluso, que era alguien que antes para hacer todo eso intervenían 6 o 7 personas. Uh-huh. Me contaban los amigos de Telam, a la última gira que hizo Macri, el presidente Macri, que fue... La asiática. Entonces la anterior. Uh-huh. Se hizo todo con un celular. Antes, dentro de las características de Telam, de las agencias, justamente el valor agregado era que vos viajabas, cubrías, conocías, tenías información de primera mano, y ganabas mejor, porque parte de tu trabajo incluía ganar mejor también por hacer ese tipo de trabajo de cobertura periodística. Uh-huh. Iba un periodista, una productor, un camarógrafo, mínimamente un equipo de 3 personas. Un celular hizo la cobertura de todos los que fue la gira del presidente. No fue nadie de la Agencia de Noticias del Estado, nadie a cubrir esa gira. Con un celular vimos todo lo que vimos y además nos inundaron de información. Sí, claro. No es que nos faltó información. Bien, entonces la consigna para este ping-pong, la pregunta disparadora, era ¿qué tienen los periodistas para festejar en este Día del Periodista? ¿Hay motivos para festejar? Esto empezamos preguntándoselo a Tato Dondero. Él es el secretario general de CIPREVA, es el sindicato de prensa de Buenos Aires, a quien estuvimos escuchando ayer y que me quedaba con una cosita de... cada cual se quedó como con su perlita, ¿no? De, uh-huh, de lo de ayer. Una de las perlitas fue donde dieron un momento cuenta y dice, nosotros estamos acá con ustedes, que está lleno de experiencias de medios comunitarios, populares, lo que sea, que son donde salimos. Nosotros, él decía, los trabajadores del CIPREVA, trabajamos en muchos, en los medios hegemónicos, en Clarín, en Página 2, en La Nación, pero nuestros reclamos no salen ahí. Uh-huh. Nosotros la gran paradoja es que nosotros interactuamos siempre con ustedes, ¿no? Uh-huh. Le preguntábamos entonces qué tiene para festejar el CIPREVA y nos decía lo siguiente. Nosotros consideramos que tanto el año pasado como este son los peores días del periodista, del trabajador de prensa desde que volvió la democracia. En función de, bueno, una serie de factores, ¿no? En primer lugar, la cantidad de pérdida de puestos de trabajo que estamos teniendo. Por otro lado, el tema salarial, que está por el suelo, la flexibilización laboral, la actitud patronal de desconocer todo nuestro convenio, nuestro estatuto, y la actitud del Ministerio de Trabajo, absolutamente permeable a las políticas patronales, no cumplen con sus funciones, digamos, específicas como Ministerio de Trabajo, que debería legislar determinadas cuestiones que tienen que ver con la defensa del trabajador. En realidad no tenemos nada que festejar. Lo único que podemos festejar es que estamos resistiendo, que estamos buscando construir un sindicato, una organización que nos permita defendernos de todos los problemas que tenemos, digamos, ¿no? Eso es lo que podemos festejar. Que es lo mismo que se pasa en última instancia al conjunto del movimiento obrero, digamos. No es una situación distinta a la que nosotros estamos padeciendo, ¿no? Está en un contexto de políticas de ajuste, de tarifas, de poder adquisitivo de los salarios, de pérdida de puestos de trabajo en por todas partes. Así que no nos encontramos en un resto del movimiento obrero. Era Tato Dondero, entonces, secretario. Disculpas, con el audio, digamos, no lo teníamos previsto que esté así en estas condiciones ahora, en este momento. El próximo testimonio es esto, a ver, CIPREVA nuclea trabajadores de distintos espacios, mayoritariamente de medios privados. Vamos a ver, a preguntar a los trabajadores de medios públicos. No es de todos los medios públicos, nos centramos en un ejemplo, que es Radio Provincia de Buenos Aires, el delegado general, el delegado allí de ATE, en Radio Provincia, el cuerpo de delegados de Radio Provincia, es Sebastián Moyano, a quien le preguntamos también qué motivos tenían para festejar. Y la verdad que los periodistas no tenemos mucho que festejar en la radio pública de la provincia de Buenos Aires. Básicamente, la respuesta está fundamentada en un gran vaciamiento de contenidos periodísticos, culturales y educativos que se viene manifestando desde la llegada del nuevo director, que es Franco Bagnato. Antes de la llegada de Bagnato, la programación que estaba saliendo al aire eran todas producciones hechas por los trabajadores y por las trabajadoras y trabajadores de la radio. Después, cuando llegó el nuevo director con su nueva gestión, le impuso su impronta, que tiene que ver, según él lo manifiesta, con una radio que tenga cercanía con el oyente de la provincia de Buenos Aires. Pero la programación que ha dispuesto tiende al entretenimiento, por ir a consignas pasatistas. Para ser gráfico, el gran porcentaje de la programación tiene más que ver con programas culinarios del mediodía en canales de aire, todos esos programas típicos de la mañana, y se han perdido todos los espacios periodísticos que tenía la radio con producción de laburantes, como el Panorama del Mediodía y algunos otros programas, donde no solamente porque ellos te pueden decir que por ahí salen todas las voces porque ponen, capaz que un concejal del Frente para la Victoria y uno de Cambiemos, pero no hay espacio para el análisis, para la profundidad. En ese sentido estamos denunciando como un vaciamiento también en la radio. Era entonces Sebastián Moyano, delegado de ATE en Radio Provincia. Contar, él lo contaba brevemente, pero bueno, con el cambio de gobierno en la provincia de Buenos Aires, obviamente todos los ministerios y todos los entes gubernamentales cambian sus autoridades. En el caso de Radio Provincia estuvo casi un año con cierta cefalía, donde se había nombrado incluso gente que venía de carrera, ¿sí? Directores de carrera a cargo de lo que era la Dirección General de la Radio, hasta que sobre fines del año pasado nombraron a Franco Bagnato. ¿Se acuerdan? Aquel hombre que reunía a la señora lituana con sus sobrino afgano y que estaban viviendo en Buenos Aires y que no se habían visto 30 años, iban todos ahí llorando. Bagnato existió porque no había Facebook. Bagnato existió porque Bagnato no había Facebook. Es una creación previa de Facebook, porque con Facebook ya está infinitas cantidades de casos. Un amigo claro, me dijo el otro día, me acaban de escribir mis hermanos que no conozco, de mi papá que nunca vi en mi vida, al Facebook. Sí. Bueno, por ahí hubiera sido bueno que hubiera sido bueno que Zuckerberg lo hubiera hecho antes. Que claro, no, que Zuckerberg no lo hubiera hecho y Bagnato estuviera haciendo cosas buenas como reunir gente y no como desplazar gente de como dirigir una radio pública. Claro, antes que ¿cuántos hemos llorado con gente que busca gente? Ahora los que lloran son los trabajadores de Radio Provincia y los oyentes también, porque ha hecho todo un desbarajuste en la programación que en el próximo corte lo vamos a escuchar bien. ¿Qué pasa con los medios? Hablamos de los medios privados, los medios públicos. Vamos a los medios comunitarios, que también les preguntábamos qué tenían para festejar, y esto respondía Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Lo único que yo encuentro para festejar es el comprobar que pese a todas las cosas que están pasando y las medidas que se están tomando directa o indirectamente contra la posibilidad de que la población a través de sus organizaciones se expresen con medios propios, es que seguimos estando y que seguimos peleando y seguimos encontrando, pese al contexto, las maneras y las estrategias para seguir adelante, que nos hemos podido dar entre las diversas redes de medios populares una instancia de unidad para ir juntos a dar estos debates y estas peleas, y que queda definitivamente claro que el pueblo se va a expresar como pueda, en el contexto que sea, más allá de las dificultades que aparezcan, porque de hecho seguimos acá, seguimos haciéndolo, seguimos encontrándonos en la calle y en distintas producciones que dicen lo que cada vez es más difícil de encontrar en el esquema de los medios concentrados. Después, la verdad que tenemos un montón de retrocesos, tenemos un contexto de radios que se han cerrado o en algún caso porque se han caído, porque no han podido resistir el ahogo económico de las tarifas, de la interrupción de las políticas públicas que estábamos pudiendo desarrollar, no siempre, digamos, con claroscuros y con altibajos, pero que iban en una dirección de fortalecer a los medios populares y comunitarios, y de las que están vigentes, como el caso de los fondos de fomento a medios comunitarios, pero no se aplican a cuentagotas y en el marco de, bueno, tener que remarla, ir, manifestarse, y un montón de cosas que es increíble que haya que hacer para que se cumpla una ley vigente. Bien, era Pablo Antonini, entonces, del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y lo comentábamos recién, Franco Bagnato, al frente de Radio Provincia, y los directores también que puse, hicieron empezaron a meterse en la programación, tanto de la AM como de la FM. Radio Provincia de Buenos Aires tiene, digamos, dos emisoras, una AM que llega prácticamente a toda la provincia, y una FM que es más local, ¿no? Que tiene más que ver con la zona de, como toda FM, ¿no? Llega, es en el Gran La Plata, podríamos decir. Empezaron a hacer cambios en programación, donde además todo con idas y venidas, con programas que venían andando bien, los bajaron, pusieron otros programas que en una semana cambiaban tres veces de conductores, otros programas que empezaban a los 40 días los dieron de baja, porque me contaba, bueno, un amigo con el que he trabajado, que tenía un programa y que se lo bajaron, y dice, no, pero no estamos levantando el programa. El programa va a seguir, pero le vamos a cambiar el nombre, los conductores y el tipo de música que se pasa. ¿No? Esto, sic. Eufemismos. Sebastián Moyano, delegado de ATE en Radio Provincia, cuenta con más detalles lo que está ocurriendo ahí. En la FM, que venía manejando una agenda de cultura emergente, con artistas independiente, teatro, bandas, con toda la movida cultural que hay en la región. La FM, el espectro de llegada es limitado, llega, no tiene la amplitud que tiene la AM, ¿no? Llega a Ensenada, Berisso, llega por acá por la región. Pero esta es una región que tiene una efervescencia cultural muy importante, con disciplinas que se cruzan, una ciudad universitaria que viene siendo referencia a nivel nacional. La movida cultural de la ciudad de La Plata es seguida por todo el país prácticamente. Entonces, lo que se ha dispuesto ahora es una programación en la FM donde lo que impera mayormente es ponerle el deporte y pasa por otro lado. Sí, claro que existen programas informativos y periodísticos, pero estamos hablando de una cuestión de proyecto comunicacional que excluye a todas esas voces. Por eso cuando hablamos de pluralidad de voces no es solamente que salgan Baradelli, sino Chiaro. Pluralidad de voces es que tengan lugar en la radio pública todos estos movimientos culturales emergentes que no tienen cabida en los medios privados. Nosotros no tenemos que competir, como dice Bagnato, con Radio Mitre, o con la 92 o con la Redonda. Nosotros entendemos que Radio Provincia no tiene esa función. Nosotros entendemos de que en la radio pública tiene que existir esas manifestaciones. La musicalización de la M tiene que ver más con cumbia pop, ¿viste? Lo que vos podés escuchar en Radio Disney es lo que suena todo el tiempo en Radio Provincia. Y estamos hablando de una provincia que es culturalmente tan rica como lo es económicamente. Nosotros decimos que cuando la gobernadora dice que la provincia está quebrada, es una mentira. La provincia de Buenos Aires es la más rica del país, es la que genera la mayor riqueza, pero es la que está peor distribuida. En el caso de la cultura, Radio Provincia está en ese contexto ahora, donde suena todo el tiempo Agapón y Despacito, Suave, Suavecito. Y nosotros tenemos una actividad cultural muy intensa también en lo que es la provincia. Y desde nuestro punto de vista, lo que está planteando la dirección actual de la radio tiene muy poco que ver con el conurbano profundo y con el interior de la provincia de Buenos Aires. Radio Provincia, por ejemplo, siempre fue un lugar emblemático de programas folclóricos, por ejemplo. Pero ahora el folclore no suena en Radio Provincia. Hay una foto hermosísima de Atahualpa Yupanqui en la entrada de la radio, pero Atahualpa Yupanqui no suena en la radio. En los discursivos puede ser muy lindo y muy amplio lo que está planteando la gestión, pero en la realidad de los hechos es esto que te vengo contando. Sebastián Moyano, entonces, delegado de ATE en Radio Provincia, contaba un poco la situación a partir del cambio de autoridades. El cambio de autoridades, va, no solo de autoridades, todos recordamos allá por los primeros días de este gobierno, a fines del 2015, esto habrá sido el 18-20 de diciembre del 2015, todos recordamos aquella conferencia de prensa donde con bombos y platillos y una sonrisa radiante, el jefe de gabinete, Marcos Peña, anunciaba el fin, por decreto, el fin de la guerra al periodismo independiente. ¿Se acuerdan? Sí. Fin de la guerra del gobierno con el periodismo independiente no era otra cosa que la derogación por decreto de una de las leyes quizás más democráticas y con mejor construcción, ¿no? Uno siempre la pone como ejemplo, más allá de que uno, qué sé yo, se mueva, que uno forme parte por ahí de un medio comunitario, que digamos, el sector de los medios comunitarios había sido una parte importantísima en la construcción de esa ley, sino todo el proceso, hasta incluso la discusión final en la Corte Suprema, todo eso de hacerlo público, de hacerlo discutido, abierto, había sido, digamos, un gran ejemplo de construcción. Todo eso fue borrado de un plumazo por un decreto de necesidad y urgencia. Terminó la guerra, decía Marcos Peña, del gobierno con el periodismo independiente, no así con los medios populares y comunitarios, que están sufriendo decomiso, ya no es... Sí, un dato, un detalle importante, digo, pensando, ¿no? Inclusive para como aliento que nos están escuchando, para pensarse, sobre lo que están avanzando, sobre los medios a decomisar que están avanzando, son aquellos medios que no forman parte de ninguna de las organizaciones ni de las redes de medios comunitarios. Digo, esta cosa de nadie puede nada solo, me parece que está en estas situaciones es cuando más enfáticamente queda demostrado también, ¿no? Porque se ha avanzado fundamentalmente sobre esos medios. Sí, por ejemplo, vamos a dar algunos nombres. Radio M en el partido de La Matanza, FM Fórmula de Merlo, FM Millennium de Formosa, que no solo fueron decomisadas los equipos de las radios, impidiéndoles su fuente de trabajo, sino que además sus referentes, los presidentes de las organizaciones que sustentan esos medios, tienen además abiertas causas penales. Así que si esto no es persecución al periodismo independiente, decime qué es. No sé qué es. ¿Se acuerdan cuando...? El cartel, queremos transmitir, tendríamos que decirme, queremos preguntar. No, ¿vos te acordás cuando fueron a la CID allá, que fueron una serie de periodistas independientes a quejarse por la falta de libertad de expresión que había en el gobierno anterior? Y que Joaquín Morales Solá terminó diciendo algo así: yo prefiero que me metan preso antes que me griten traidor por la calle. ¿No? Bueno, habría que ver, preguntarle a la gente de todas estas radios qué prefieren. Ahora, este ejemplo me parece el peor de todos, que es FM Ocupas de Moreno, que es una emisora que es gestionada por una asociación civil que trabaja con niños y jóvenes discapacitados, que también tuvo que dejar de transmitir porque se le atribuían interferencias con comunicaciones aéreas. Tuvo que apagarse momentáneamente, pero no fueron decomisados sus equipos igual. También, pero fueron apagados momentáneamente hasta que resolvieran, claro, su situación, que le llevó algo de 2 meses. Sí, ahora de esto, mirá, me das el pie ideal para que lo cuente Pablo Antonini, presidente del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Mira, básicamente se sustenta en un protocolo que aprobó el ENACOM el año pasado, en resolución 9435, que con el argumento de dar pautas, por eso es un protocolo, dar pautas de actuación frente a denuncias de interferencia, pone plazos muy difíciles y perentorios de cumplir para las radios, deja grises que se prestan a todo tipo de abusos, y bueno, y en la práctica se plasma en que tengamos hoy comunicadores procesados, situaciones donde ha caído la gendarmería o la policía a llevarse equipos, y se ha llevado demorado al comunicador a la comisaría, como el caso de La Matanza, 16 horas, llevándoselo adelante de sus familiares y vecinos. O casos donde no se llega al decomiso, se obliga a que se apague la radio, y cuando la radio con mucho esfuerzo cumple con esos plazos tan perentorios de 3 días hábiles para efectuar un descargo, ver si hay un desperfecto, traer un ingeniero matriculado en Copitec, arreglarlo, hacer un informe de que se arregló y presentarlo, todo eso lo tenés que hacer en 3 días hábiles, el propio organismo después no viene a constatar que el problema se ha resuelto y por lo tanto la radio es impelida a seguir cerrada. Entonces esos mismos plazos perentorios que corren para nosotros no corren para el Estado, ¿no? Es el mundo del revés. Y también se sustenta en 2 resoluciones que aprobaron este año, la 2064 y la 2065, que le dan a funcionarios de segunda línea del organismo la potestad de secuestrar, decomisar e incluso de decretar la caducidad de una licencia por cosas tales como no pago de impuestos o de tasas, una medida muy extrema que antes solo podía tomar el directorio del organismo, ahora la puede tomar directamente un funcionario. El argumento suelen ser interferencias con aeropuertos, que hay casos que demuestran que se puede provocar intencionadamente, y cuando sucede realmente, porque hay una armonía, un desperfecto, que genera que la señal se cuele en el aeropuerto, es un desajuste técnico que se resuelve. No hay un solo caso en el mundo de que se haya caído un avión por una armonía de una radio FM que se cuele en la cosa. Es una, digamos, se hace un mundo de una cosa que no es necesario penalizar en ningún lugar y bajo ningún concepto. Se arregla, pero para que se arregle tenés que tener plazos lógicos y un acompañamiento, y sobre todo una situación donde el organismo venga, te avise, señor, usted está interfiriendo acá, discúlpeme, apago, lo arreglo. Bueno, esa situación que es normal de un desajuste técnico, se le da una connotación catástrofes y se le da un enfoque de tipo penal en vez de tipo técnico, y ese es el argumento con el cual están yendo un montón de radios en todo el país. Mira. Bien, era entonces Pablo Antonini de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarios. El próximo y último corte es el testimonio de Tomás Eliashev. Él es también integrante del CIPREMA, concretamente secretario de prensa, justamente. Donde, bueno, acá hablábamos de pérdida de la expresión a partir de... y pérdida también de fuentes de trabajo, ¿no? Porque los medios que son decomisados no pueden seguir transmitiendo, gente que deja de trabajar. Cosa que también ha pasado en los medios privados. 2.500 es el número de periodistas que perdieron su trabajo en el último año. Esto lo cuenta bien entonces Tomás Eliashev. Nuestra consigna es basta de despidos. Nosotros decimos que sin trabajo no hay libertad de expresión. Desde que asumió el actual gobierno de la Alianza Cambiemos, hubo por lo menos 2.500 puestos de trabajo que se perdieron en el gremio de prensa. Eso es lo que estimamos a nivel nacional, incluye vaciamientos, retiros voluntarios, que es un eufemismo lo de voluntarios. Son puestos de trabajo que se pierden y creemos que, bueno, esto afecta a las familias de los trabajadores, a los trabajadores mismos. Obviamente quedarse sin trabajo es algo muy grave para cualquier laburante, pero nosotros consideramos que también afecta a la libertad de expresión, porque son voces que se callan. Y bueno, en esta semana del periodista queremos alertar sobre la grave situación que está habiendo, la emergencia que hay en el sector de prensa, y nos parece algo muy grave. Se han perdido muchos puestos de trabajo y los compañeros que siguen conservando su puesto de trabajo están viendo amenazadas sus condiciones laborales porque las patronales aprovechan las nuevas tecnologías para intentar precarizar nuestro trabajo. Nosotros decimos que hay una connivencia entre los empresarios y las autoridades del gobierno nacional. El Ministerio de Triaca, pese a nuestros innumerables pedidos de audiencia, no ha prestado atención a nuestros reclamos. En las oportunidades que hemos conseguido alguna interlocución en la sede del Ministerio, directamente las autoridades del Ministerio, los funcionarios, se ponen del lado de la empresa. A veces los representantes empresariales no tienen que hablar y hablan los funcionarios de Triaca y se ponen totalmente del lado de los empresarios. Nosotros lo que decimos es que ellos tienen que ponerse del lado de los trabajadores. Y bueno, evidentemente hay una connivencia entre estos grandes grupos mediáticos y el gobierno. Pero está habiendo también reclamos muy fuertes en el grupo Clarín. Los trabajadores vienen de realizar movilizaciones y acciones en la empresa. Porque acá lo que se ha firmado es una paritaria a espaldas de los trabajadores, una paritaria totalmente a la baja, que es aproximadamente un 20% de aumento en tres cuotas, cuando nosotros calculamos que debería ser de por lo menos un 40% para que nuestros salarios alcancen para algo. ¿Con eso reclama también a la marcha? Sí, estamos reclamando eso. En el Ministerio se sentó la UTBA, que no representa a nadie. El Sindicato de Prensa de Buenos Aires, el CIPREBA, es el sindicato de la Ciudad de Buenos Aires. Somos un sindicato organizado desde la base, con asambleas, realmente insertos en los lugares de trabajo. Y bueno, el mandato que surge de las asambleas es que tenemos que pelear en contra de los despidos, en contra de los vaciamientos, en contra de la precarización y por un salario acorde a la canasta familiar. Así pasaba entonces el ping-pong del día de hoy dedicado a los trabajadores y las trabajadoras de prensa en el marco de lo que fue este 7 de junio, un nuevo día de nosotros y nosotras periodistas en todo el país. Bueno, así que aquí lo trajimos, le agradecemos a Pepe Villanueva la gentileza de habernos cedido unos minutos del informativo de Radio Splendid que ahora escuchamos.